Dios lo tenga en el cielo, mi general. Seguro que sí, porque todos lo sintieron. La Costa Grande, señores, llora, llora sin consuelo, porque supo que en Ayutla fue asesinado el ciruelo. Esos llanos de Tlalapa son testigos de la acción que consumara vilmente el general Claudio Fox. Ciruelo, por ser valiente y famoso en la región, fue objeto de una calumnia que su jefe le formó. El cariño desmedido que la Costa le brindó le provocó a Fox envidia y matarlo así intentó. Fue acusado en la defensa de estar en combinación con las fuerzas vidalistas que estaban en rebelión. Siguió fraguando en su mente calenturienta al rencor, y al trasladarse hacia Ayutla al fin su plan consiguió. Y señor, así se paga el buen amigo. Así es la humanidad. Caballo corre caballo, cuenta bien lo que pasó. A San Jerónimo el Grande, Tecpan, San Luis y la Unión, a Petatlán y Acapulco y por toda la región, que el ciruelo ya fue muerto, víctima de una traición.